recibido. ¡La tumbera! Va creciendo, mucha precaución. Tiene un dato de una casa. El pibe decidido con un posi se prepara. Tony, así le dicen a Antonio. El tiempo lo ha convertido en demonio. Y su amiga es una pistola plateada. Y su oficio en vez del caño ya no le importa nada. En la madrugada Tony vuelve con la teca. Llegó Medellín sin un par de vino para la cena. Pero esa noche nunca la iba a olvidar, porque en el rancho estaba Antonio y lo tuvo que matar. 6 de la mañana la yunta toca la puerta. Se llevan a Tony y lo ponen tras las rejas. En el diario lo crachan, no lo puede creer. Y su familia llorando y sufriendo por él. Tony Presidio. Tony Presidio. Tony Presidio. Tony Presidio le decían así. La fuga, Tony escapa, se esconde cerca de la laguna. Pero un día decide ir a ver a su gente. Los botones se enteran y lo esperan impacientes. Cuando llega, él mete la mano en su cintura. La policía descarga el cargador en su figura. Ahora sus hijos sufren lo crudo de la pobreza. Y su mujer se está muriendo de tristeza. Es por eso que te digo que lo pienses muy bien. Que nosotros no podemos comparar nuestro poder con esos jueces. Que mira lo que quieren mirar en otros pibes. Le están tirando a matar. Tony Presidio.